La culpa es un sentimiento y que por lo regular es provocado por una acción o responsabilidad que provoca acciones negativas o contrarias en las personas. Es de ahí que nosotros debemos aprender a identificar cuál es el sistema de crianza que estamos utilizando en nuestro hogar, porque dependiendo a cómo estamos criando a nuestros hijos, entonces papá y mamá tendrán la responsabilidad de poder manejar de forma apropiada el término crianza y manejo de los hijos. Nosotros enfocamos siempre a las personas, a las familias, que debemos analizar el sistema jerárquico establecido por Dios. La Biblia dice que Dios ocupa el primer lugar, que después están los padres y luego los hijos. Cuando nosotros hacemos una inversión en el orden jerárquico, esto va a provocar que hayan sentimientos y hayan algunas conductas que por lo regular no son la apropiada o la que nosotros como padres estamos esperando. Es de ahí la relevancia de que podamos analizar cómo estamos criando a nuestros hijos. Decía al inicio que se convierte en un gran desafío, porque no hay un manual perfecto, no hay una fórmula que pueda ser funcional para todos los hijos a la vez. Ustedes pueden observar que en una familia hay 10 personas, hay 5 hijos, hay 4 personas, a todos se le da la misma crianza, pero cada uno en particular entonces lo asimila de una forma distinta. Es entonces que nosotros debemos entender que si estamos cumpliendo con el principio bíblico, este declara que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor desde pequeño, y que aun cuando éste fuere viejo o mayor, no se apartará. De manera que nosotros hemos recibido el mandato de instruir a nuestros hijos desde pequeño. Pero muchos padres están cargando con una gran responsabilidad y se están proyectando en sus hijos. Y cuando los hijos no hacen todo lo que ellos quieren, entonces el papá comienza a experimentar ese sentimiento de culpa, de amargura, no tiene disfrute de la vida, porque entiende que él o ella han fracasado porque sus hijos no están haciendo lo correcto. Pero déjenme decirles, señores, que los hijos no se programan. Son seres humanos especiales que Dios coloca en nuestras manos. Nosotros le instruimos, pero cuando ellos son adultos, cuando ya tienen capacidad de tomar decisión, es a ellos que le compete identificar realmente cuál es el estilo de vida que ellos van a llevar. Cuando nosotros entendemos como papá y mamá que el asunto no depende de mí, sino que realmente va a depender de la madurez y una decisión muy personal que van a tomar ellos, entonces usted va a dejar de visualizarse y entender que el logro suyo está por cómo ellos puedan desempeñarse. Señores, nosotros recibimos personas que en la actualidad están pasando situaciones difíciles. Y entienden, yo fallé como papá, mi sistema de crianza no es funcional porque cada hijo decidió tomar una decisión. Y entonces están viviendo su tiempo de retiro pensando y analizando de que ellos fueron los responsables, de que qué falló. Y ustedes escuchan a personas analizando, pero ¿qué nos falló? ¿Qué nos faltó para que nosotros podamos hacerlo de forma correcta? Muchas veces ni siquiera es que los padres han fallado, es que hay un sistema que está ejerciendo influencia en la vida de nuestros hijos y que está una gran competencia en lo que nosotros enseñamos desde el hogar y lo que la sociedad le está vendiendo a ellos como tal. Es de ahí la relevancia que nosotros analicemos y visualicemos que no es nuestra responsabilidad como padres la decisión que ellos vayan a tomar. La gente nos acusa y quiere acusar a los padres y a establecer un análisis de qué falló, qué le faltó a papá, qué le faltó a mamá, cuando en realidad es responsabilidad de los hijos. Usted como padre no debe asumir la culpa de una acción de sus hijos. Siempre y cuando usted analice, se autoevalúe y determine que usted hizo en realidad eso que realmente tenía que hacer. Porque hay mucha gente que está manejando culpa, porque cuando llegó la oportunidad de criar, entonces no lo hizo. cuando llegó la oportunidad de amonestar, esta persona no cumplió con lo que realmente tenía que hacer. Pero ya que está la situación, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme a llorar bajo un estado depresivo? ¿Entender qué pasaría en mi vida si yo puedo retroceder el tiempo? Déjeme decirle que no vamos a solucionar nada en el sistema de crianza ni en el accionar de nuestros hijos autoculpándonos nosotros. Aquí el asunto radica en distribuir la responsabilidad y que los hijos deban entender, que los hijos puedan entender realmente que nosotros tenemos un gran compromiso con nuestros padres, de honrar ese sistema de crianza que ellos nos han dado, de que muchos han logrado más con menos de lo que nosotros tenemos ahora, porque los hijos, de hecho, en determinadas ocasiones están diciéndole a los padres, es que no me dieron X o tal cosa, es que no me llevaron a estudiar al colegio tal, es que no me dieron tales oportunidades. Y nosotros no debemos dejar que esos comentarios negativos vayan a quedarse en nuestras vidas, y que los últimos días de su vida, entonces usted no lo puede hacer con disfrute y con alegría, porque realmente usted está asumiendo lo que le corresponde a otro. En la familia somos un sistema, así como en una empresa, así como en el cuerpo, tiene diferentes miembros y cada uno de estos tiene una función particular. Los hijos en el sistema familiar tienen una responsabilidad y tienen un rol. Y nosotros debemos criar conforme a lo que establece la palabra, darle lo que nosotros realmente podemos, pero de ahí a usted responsabilizarse y estar diciendo que la razón de su vivir son los hijos. Porque cuando tenemos un enfoque contrario, un enfoque negativo, es lo que está provocando que la gente esté asumiendo culpa. Porque sus hijos no son la razón de vivir, sus hijos no son su vida, sus hijos no pueden ser la motivación para usted levantarse todos los días. Antes de nosotros como padre amar a nuestros hijos, debemos desarrollar el amor propio, la autovaloración. Y entender que a medida que yo me ame como padre, a medida que yo me valore como mujer, a medida que yo me valore como madre, entonces mis hijos van a aprender a valorarme. Haga una autoevaluación en su vida. Piense qué usted le ha aportado a su familia y no permita que el sentimiento de culpa se apodere de usted. ¿Qué hacer si ya estás manejando mucha culpa y estás cargando con una mochila pesada que no es tuya? Autoevalúate, para que puedas determinar hasta qué punto cumpliste. Si has intentado cambiar con tu propio esfuerzo y hasta el momento no lo has logrado, entonces busca una ayuda profesional. Alguien me decía en la consulta, Santa, pero es que lo hemos hecho todo. Hemos intentado diferentes metodologías, pero no funciona. Es que realmente no depende, el éxito de una familia no solo depende de lo que hagan los padres. Debemos aprender a responsabilizar a nuestros hijos de lo que a ellos realmente le corresponde en casa. Y cuando hagamos esto, todo el mundo se va a distribuir lo que le corresponde y los hijos van a aprender a asumir su propia responsabilidad y decir, no me fue bien, no porque mi papá y mi mamá fallaron, sino porque yo no me llevé de lo que realmente tenía que hacer y en el momento apropiado. Así que, estimados, esperamos que este conversatorio pueda producir en ustedes ese momento para el cambio y que pueda establecer un antes y un después y que cada quien comience a vivir conforme a la libertad que el Señor nos ha dado. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos a su servicio, estamos a su disposición. Para nosotros es siempre grata la oportunidad de poder encontrarnos. Dios le bendiga muchísimo y gracias por esa compañía agradable.